Apacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, hola, buenos días, amigas, amigos. Qué bueno que están con nosotros aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y qué mucho mejor que están con nosotros en este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que se transmite cada domingo y que, bueno, pues acompaña este domingo, le llamamos nosotros, porque, bueno, pues para algunos es día de descanso, no para todos, pero bueno, a lo mejor lo llevamos un poquito más tranquilo. Y bueno, pues aquí estamos en la cabina de la radio, en la planta alta del Palacio Municipal, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. Y tenemos aquí a nuestros niños y niñas acompañantes. Hola, chicos, buenos días. Hola. Buenos días. Tenemos a... Yo, a mí, Mateo. Matt, ¿y quién más está con nosotros? Leslie. Betsa. Hola, chicos, qué bueno que están con nosotros. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. Bien. ¿Sí? Mal. ¿Bien mal? ¿Por qué bien mal? Porque bien. Hay veces que llego tarde a mi escuela y no me dejan entrar. Y estoy enferma. Y luego todo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Híjole, eso sí es muy cansado, ¿no? Sí. Y sí. Salgo a las 4 de la tarde. ¡Hala! Casi 12 horas, 11 horas allí, despierta desde que te levantas hasta que sales y luego no. Llegar a hacer tarea. Me despierto a las 5 porque me tengo que bañar, desayunar, me tengo que alistar. Y a las 7:50 es mi entrada. Ah, sí, bueno, pues 10 horas ahí. Y 9 horas, sí. Y es muy cansado. Sí. Y luego todavía hacer tarea. Ajá. Bueno, pero ahí me quedo un ratito porque mi mamá no tiene tiempo de pasar a... Porque regularmente ahí salen a las 2. Ah. Pero yo me quedo en guardería. Ah, ya. Y ahí nos ayudan a hacer las tareas. Ah, bueno, anda, adelantas tareas entonces. Ajá. Ah, eso es bueno, ¿no? Sí. ¿Y ustedes, chicos, Leslie y Matt, qué tal? A mí me fue bien. ¿Sí? A mí también. Porque sí. Nuestro profe casi no nos dejó tarea en la semana. Ah, bueno, eso fue bueno. ¿Y a Leslie? A mí me dejaron mucha. ¿Sí? Pero la terminaste toda. Y ahorita este fin de semana tienes tarea también. ¿O ya la terminaste? ¿No? Y el viernes solo nos dejaron una tarea. Ah, bueno, ¿y ya acabaste? Ah, buenísimo. ¿Pero qué tal? Mucha tarea para la banda. Sí. Sí, para la música, ¿no? Es pesado, ¿no, Betsa? Sí, es pesado porque, bueno, pues... La banda, pero me quise salir. ¿Sí? Sí, y ahora tengo el flautín y ya lo entregué, pero... quería tocar una pieza y se me olvidaron. ¿Y se te olvidaron las piezas? O sí, sea, las notas, ¿cómo es la? Sí. Ah, pero no se preocupen, eso es un poco como la lectura, ¿no? Que uno una vez que uno aprende, después ya no se olvidan las letras. Yo ya me acostumbré y eso que mi instrumento es de tres émbolos. De tres émbolos y combinación de esos tres émbolos, ¿no? Pues sí, pues como ven, son niños que tienen también otras actividades, mucho trabajo y bueno, pero... El lunes yo voy a la escuela, luego de la escuela me alisto para food, luego de food me voy a solfeo, luego de solfeo llego a mi casa, luego de llegar a mi casa hago mi tarea, luego de hacer mi tarea veo un ratito la tele y ya me duermo. Y ya, sí, es muy, bastante cansado, pero bueno, pues... Y eso lo repito lunes, miércoles y viernes, pero martes es escuela y música, también martes y jueves. Ah, sí, pero van a ver que eso a la larga les va a traer muchos beneficios, porque es estar estimulando nuestro cerebrito, pero muchísimo, tanto en la parte corporal como en la parte intelectual, y eso, híjole, ya después van a ver, ni van a sentir todas las cosas que pueden resolver por haber sido tan ávidos en estar en muchas actividades. Bueno, pues, hola Leilani, tenemos también a Ley, buenos días. Buenos días. Ya llegó por aquí Leilani, también tenemos a Leilani corriendo. Así que vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio y ya al ratito vamos a seguir platicando con ellos un poco más. Te vamos a dejar con esta canción que dice Algo que decirte. ¿Qué tienes que decirnos? Y tú allá en casita, ¿tienes que decirnos algo? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes algo que decirnos. Y además, ¿cómo nos lo quieres decir? La boca del dinosaurio. Algo muy serio tengo que decirte, es importante, no vayas a reírte. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras, voy a probar si puedo con las palmas. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras, voy a probar si puedo con las palmas. Si con las palmas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero cuando hablo parece japonés, voy a probar si puedo con los pies. Pero cuando hablo parece japonés, voy a probar si puedo con los pies. Si con los pies no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero el diccionario con cosquillas, pero el diccionario no es cosa sencilla. Voy a probar si puedo con cosquillas. Si con cosquillas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero tantas letras no me hacen caso. Voy a probar si puedo con abrazos. Pero tantas letras no me hacen caso. Voy a probar si puedo con abrazos. Vuelvo a intentar decirlo con palabras, pero a las musas no les intereso. Voy a probar si puedo con un beso. ¿Entendiste? ¿Qué si entendí qué? Ay, ¿sabes que no me acuerdo? Ya me fui olvidando lo que estaba por decirte mientras iba buscando palabras que no existen. Y aunque me vaya sin decirte nada, creo que vi brillante tu mirada. Y aunque me vaya sin decirte nada, creo que vi brillante tu mirada. Fíjate que no se voy a investigarlo. Bueno, pues andamos aquí. Es que Matt me pregunta que cuántos tipos de eclipses son. Pero si al rato viene el maestro Héctor, esas son buenas preguntas de hacerle. Porque él, bueno, pues anda por allí en todas estas cosas de las ciencias astronómicas. Y probablemente les pueda contestar eso. Bien, pero mientras tanto vamos a ver esto de las curiosidades del día de hoy sobre las onomatopeyas que estamos charlando. Y en este caso estamos hablando de onomatopeyas de los animales. ¿Qué sonido o dicen ustedes que hace el guajolote? Y si yo les digo, por ejemplo, si yo voy y llego y les digo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo. Ah, sí, ¿ustedes sí identifican que ese puede ser un sonido de guajolote? Gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo, gordo. Pues fíjense que como decíamos en otros idiomas, es diferente. En inglés dicen gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble. Ellos es la onomatopeya que le ponen al guajolote. Gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble. Pero pues podría ser, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. En francés, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow, glow. ¿Mm? Parece como si fuera un pescado. Ah, sí es cierto, para nosotros la onomatopeya del pescado sería como más como esa, ¿no? Como glow o glu glu glu glu glu glu, sí es cierto. Y bueno, pues en español el gordo gordo gordo gordo gordo gordo gordo, ¿no? Onomatopeyas, que bueno, así es como identificamos nosotros el sonido del guajolote. Te vamos a dejar con esta música que dice, ¿ustedes conocen a los guajolotes? Sí, sí. Una vez iba por mi casa y el guajolote me empezó a corretear. Eso hace luego, una vez. Luego, ¿sí? Mi abuelita tenía un guajolote y siempre que me veía, así sus se esponjaba. Ajá, se esponjaba y me correteaba. Sí. No, y mi mamá cuando estaba chiquita, igual mi tía Bere, fueron a comprar tortilla. Ajá. Y vieron unos guajolotes y que se echan a correr y se espantaron. Y los guajolotes inflaron y las persiguieron. Y creo que mi tía Bere se cayó y ellas sí le empezaron a picotear. Los guajolotes. Y a mi mamá nada más solo un poquito. Aso. Y de ahí rápido fue por mi abuelito. Ajá. Y ya mi abuelito asustó a los guajolotes y agarró a mi tía Bere. Aso. Sí, suelen hacer eso. Allí allá por el proyecto había un guajolote, ¿no les tocó? No. Los vecinos tienen un guajolote, sí, que correteaba. Sí. Ajá, y todos pasaban con su vara para espantar al guajolote. ¿Qué ibas a decir algo más? Ah, que lo más seguro le hicieron hoyos a la tía de Betsa. Bueno, sí pican fuerte, ¿eh? A veces sí te hacen agujeritos. Bueno, te vamos a dejar, ¿sí? Dice mi mamá que un día a ella le tocó así con los guajolotes, pero que a ella se le subió el guajolote, que le empieza a hacer así con sus alas, así como que le sopla hasta que se cae. Híjole, no, sí son tremendos los guajolotes. Y son grandes, ¿no? Algunos son muy grandes. Tan grandes que, bueno, pues hasta los ocupan para las cenas navideñas, ¿no? Porque alcanza para muchos. Exacto. El pollo también, sí es cierto. Bien, te vamos a dejar con esta canción que dice Yo quiero caminar. Yo quiero caminar como jirafa, yo quiero caminar como jirafa, pero no puedo entrar así en mi casa, pero no puedo entrar así en mi casa. Yo quiero aplaudir como la foca, yo quiero aplaudir como la foca, pero si aplaudo no, como la sopa, pero si aplaudo no, como la sopa. Yo quiero saltar como un canguro, yo quiero saltar como un canguro, no me voy a cansar, te lo aseguro, no me voy a cansar, te lo aseguro. Yo quiero volar como un pajarito, yo quiero volar como un pajarito, subir y bajar bien rapidito, subir y bajar bien rapidito. Yo quiero nadar como los patos, yo quiero nadar como los patos, y así poder sacarme los zapatos, y así poder sacarme los zapatos. Yo quiero asustar como un león, yo quiero asustar como un león, pero me asusto yo, qué papelón, pero me asusto yo, qué papelón. Yo quiero caminar como jirafa, yo quiero aplaudir como la foca, yo quiero saltar como un canguro, yo quiero volar como un pajarito, yo quiero nadar como los patos, yo quiero asustar como un león, yo quiero caminar como jirafa, yo quiero aplaudir como la foca, yo quiero saltar como un canguro, yo quiero volar como un pajarito, yo quiero nadar como los patos, yo quiero asustar como un león. de la mar es mi nombre así. Y cuando yo me voy, cinco ratoncitos vi bailando en el río. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El viento. El viento entre la montaña gritaba, se oía como el quejido de un animal herido. En ese lugar alguien le había cortado la lengua. Travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Al principio se escuchaba que estaba viajando en un avión. Y de ahí yo oí como si estuviera en un go-kart. El motor de un go-kart. Como el motor de un go-kart. Y de ahí pues yo creo que se fue en un helicóptero. O quizás andaba jugando con sus juguetes. Ajá. Y estaba pensando. Él se imaginó todo eso. Se imagina en su imaginación que estaba todo eso. Tal vez estaba viendo cómo se manejaban, o estaba aprendiendo, o estaba pilotando el mismo. Muy buenas historias, ¿eh? Eso, claro, los sonidos pues sí nos hacen imaginar todo eso. Bueno, pues al ratito vamos a ver qué es lo que está haciendo Sauri. Y bueno, solamente iba a comentar sobre el poema que nos compartió Matt, que cómo se oiría ese sonido del viento que le corta la lengua. ¿No? ¿Cómo sería? ¿Cómo? El poema que nos compartía Matt, que decía que allá en la montaña, ¿no? Estaba el viento soplando y se oía como si hubieran cortado la lengua, porque bueno, ¿cómo sería el sonido del viento que le hubieran cortado la lengua? Y me acordé de a veces cuando he estado en lugares donde hay ventanas, se hace mucho, mucho viento, no sé de qué manera están colocadas las ventanas, que se escucha el sonido del viento, así como justo ahí en el baño de mi abuelita, cada que estoy en la sala, porque frente está el baño, y siempre dejan las ventanas abiertas y se escucha así el aire, así como un fantasma. Sí. Ah, sí, igual en mi casa, cuando yo estoy arriba, como igual hay un baño abajo y uno arriba, entonces el de abajo, a veces se oye, y yo me asusto. Sí, como fantasmas, ¿no? Así, o sea, es un poco... Es un poco raro, pero mientras uno no identifica qué es, por ejemplo, si yo llego a la casa de ustedes y no sé que esas cosas existen, quizás sí me espanto, ¿no? Porque no sé que hay una ventana donde entra el aire y ahí se escucha así, ¿no? Bueno, pues sí. Sí, porque yo de chiquita no me decían qué era ese sonido. Y yo les decía que había un fantasma, solo me espantaba. Claro, sí. Como cuando uno llega a casas... Yo creo que no existen los fantasmas. Pero uno cree... Esa es una onomatopeya de fantasma, de hecho. Exacto, es una onomatopeya. Si yo o hago... también sería como el bombero. Ándale, si yo hago seguramente pensamos en fantasmas, pero bueno, pues ahí está, vámonos con nuestra siguiente sección, que es hay una canción, sí, claro, hay una canción primero que se llama La Canción del Cepillo. Cuando saco mi cepillo a pasear, me lavo los dientes y me quedan relucientes de verdad. Oh, voy de arriba abajo sin que me cueste trabajo el limpiar. Y es más divertido porque voy siguiendo un ritmo tropical. Mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Después de cada comida hay que limpiar, por fuera y por dentro, sin que quede ningún hueco por frotar. Oh, dientes tan bonitos que cualquiera que los vea pensará. Oh, que son igualitos a las perlas que hay en el fondo del mar. Oh, mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Cuando saco mi cepillo a pasear. ¿Y cómo suena? Oh, yeah. Y ahora un solo de gárgaras. ¡Come on! Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice, es muy sencillo, guajo, guajo, guajolote. Guajo, guajo, guajo. guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote. ¡Órale! Guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote. Ah, está sencillo. Leslie, ¿quieres repetirlo? ¿No? Guajo, guajo, ley. Guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo. Ah, se empieza a cansar. A ver. Guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo. Guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo, guajolote, guajo, guajo. Si de pronto se traba la lengua, ¿no? Sí. Bueno, y vámonos con nuestra sección palabrerío. Ya dijo, ya están aquí los turnos. Matt comienza primero, ¿eh? Matt pidió primero, después Leslie, después Betsa y después Ley. Así que cuando oigan la campanita. Sí, vale. Es algo que generalmente tomamos, es una bebida. Uh-huh. Algunos lo preparan con leche, algunos lo preparan con... Algunos lo preparan frío con hielos o... se prepara con algo molido y que esa cosa tiene que hervir. Para que esté listo. Y a algunos les gusta muy dulce, a otros les gusta cargado, a otros les gusta normal. Y generalmente lo toman los adultos. Bueno, igual pueden tomarlo los niños. Pero, ¿cómo se dice? Esa cosa, lo que está molido, lo traen de varias partes, pero no sé si aquí lo venden. Sí lo venden, pero no se da aquí, tal vez. Sí, a ver, ¿qué es, chicos? ¿Café? ¿Café? Sí. Oh, ¡buenísimo! Ok, Leslie, cuando escuche la campanita. Algo que es espinoso, tiene así levantado su... cabello, si fuera como espinas, y tiene, es amarillo, verde por arriba, y tiene, ¿qué más tiene? ¿Para qué se usa? ¿Cómo? Se usa para tomar, lo muelen, uh-huh. O algunos también le echan hielo. ¿También le echan hielo? Uh-huh. ¿Se come? Sí. ¿Sí? ¿Es dulce, salado? ¿Cómo es? Dulce o también agrio. ¿Dónde lo venden? ¿De qué tamaño son? ¿Cómo son? De tamaño son como medianos. O también hay luego grandes. Uh-huh. Medianos o grandes. Uh-huh. ¿Todos lo pueden comer? ¡Piña! ¡Piña! ¡Ah! Sí. ¡Mira! Yo ¡sí! Sí, ¡órale! ¡Muy bien, Leslie! ¡Va, Betsa! Cuando oiga la campanita. Lo usan para limpiarse cuando van al baño. Lo usan para escurrirse la nariz. O hay veces que en vez de una servilleta lo ocupan para limpiarse. Lo ocupan para secarse. ¿Qué más? Está chiquitos, lo venden en los abarrotes. Hay algunos que son blancos y son de color café y vienen en marcas, diferentes marcas. Uh-huh. Y ¿qué color hay? ¿De dónde lo sacan? Ah, lo sacan de los árboles. Oh. Bueno, de la madera. Uh-huh. Y luego ay, no. Ah, se rompe. Ah. Ahí tiene unas liñitas para que se rompa. Y no es muy frágil. No. Y es redondo. Uh-huh. Y es suavecito. Papel, papel, papel, papel, papel. Ajá. Pero aunque ella habló de un papel específicamente. De baño. Ajá. Papel de baño. Ella habló específicamente de papel de baño porque... No dice papel de baño, pero bueno, sí, porque también esto es papel, ¿no? Lo de los libros también es papel, las libretas también es papel, donde hacemos cartas es papel, pero bueno, sí. ¿Sí? Sí, pero está bien, o sea, la palabra papel, independientemente de lo que fuera. Y también este, exacto, este también es papel, el de piña. Ok, Leilani. Es algo que usamos las niñas, unas lo, varias cantantes lo ocupan, este, puede ir combinado con tacones o lo ocupan para bailar. Hay de diferentes colores, con traen franjas, traen cuadritos, este, son de botón a veces o de cierre. Son, a veces hay amplias y a veces hay, hay largas, hay cortitas. Unas lo venden en la... Unos luego cuando vas al tianguis, luego te los encuentras. Y también... hay de diferentes colores. ¡Falda! Este, ¡falda, falda! Sí, iba a decir vestido. Yo iba a decir pantalón, pero bueno, muy bien. Ok, último voy. Es un elemento generalmente de metal, pero también podemos construirlos y podemos construirlos justamente también de papel, podemos construirlos con ramitas de árboles, podemos construirlos con hilos, ¿no? Son elementos que se ocupan en las manos y que cuando alguien que quiere casar con otro alguien, es una costumbre, bueno, darle uno de estos elementos. Y... pueden ser muy sencillitos, ¿no? Pero también pueden ser muy costosos, pueden tener piedras preciosas y muy, muy costosos. Es y bueno, pues se aprecia mucho. No, lo usan tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, regularmente lo usan más las mujeres, pero también los hombres lo llegan a utilizar, lo utilizan. Se utilizan cuando te gradúas también, sobre todo cuando te gradúas de las ya de una universidad, pues te los dan para que lo utilices. A ver, ¿qué es? Pistola. No. Porque dijiste que era de metal. Ajá, ¿nadie dio? ¿Sí? No. ¿Nadie? ¿Cayó? ¿Tú supiste? Anillo. Un anillo. Un anillo, sí. Bueno, pues muy bien. Muy bien, chicos, están volviendo, pero muy, muy hábiles para esto. Ok, vámonos con esta canción que se llama Apra, Apre, Apri. ¿Cuánto dura? Apra, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. A ver si tú puedes cantarlo como yo. Y si no puedes, inténtalo así. Apará, apere, apirí, que pronto lo aprendí. Apará, apere, apurú, apréndetelo tú. Apará, apere, apirí, yo ya me lo aprendí. Apará, apere, apurú, apréndetelo tú. Apará, apere, apirí, yo ya me lo aprendí. Apará, apere, apurú, apréndetelo tú. Apará, apere, apirí, que pronto lo aprendí. Apará, apere, apurú, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornel, te voy a compartir esta historia que se llama Hans Jürgen Mazacuoy, un negro entre blancos. Nacido de una enfermera enamorada del primogénito de un magnate liberiano, el joven Hans Jürgen aparece en escena un día cualquiera de 1926. Su padre estudiaba en Dublín y apenas lo veía, por lo que, y aunque parezca paradójico, el joven Jürgen no vio negro alguno en su Hamburgo natal, exceptuando el que aparecía frente a su espejo. En pleno apogeo nazi, Hans iba viendo cómo gitanos, judíos, homosexuales iban desapareciendo de su ciudad como por arte de magia. En su biografía, Mazacuoy escribió que él no acabaría desapareciendo como los demás por una simple y llana razón: el desconocimiento. No sabían qué hacer con él. Tanto es así que incluso a la edad de 12 años fue a alistarse en las juventudes hitlerianas y ahí comenzó a darse cuenta de lo diferente que era. Cuando lo vieron, le dijeron que no querían cojos inútiles, pero lo que acabó por abrirle los ojos a nuestro protagonista fue el día en el que visitó el zoológico con su colegio. Le tuvo que parecer dantesco ver a otros negros como él, exhibidos como animales salvajes. Su madre se percató de la escena y se lo llevó rápidamente de allí, pero ya nada sería igual. Cuando los aliados llegaron a Hamburgo, casi al final del régimen, la población enloqueció. Corrían desesperados en busca de refugio y en ese intento se dieron de bruces con el ya no tan joven Hans. Armados con palos y piedras, casi lo linchan por creer que era un soldado americano. Desde ese mismo instante fue consciente de que debía marchar de allí e irse al lugar donde había muchas personas como él. La historia de Jürgen fue un legado de vida que él mismo plasmó en una autobiografía llamada Testigo de raza, un negro en la Alemania nazi. Y por aquí hay una cita de Lolita Bosch que dice: él era el único negro en toda la población de blancos, por lo tanto, él no era consciente de que era negro. Había crecido sin ver ningún otro negro. Creció sintiéndose absolutamente alemán. Los famosos también fueron niños. Bueno, y aunque no es tan sencilla, ¿verdad?, esta historia, y pensar que estas cosas ya no suceden, pues la verdad es que siguen sucediendo. Seguimos con muchas conductas discriminatorias, ¿verdad?, haciendo bullying. Y pues bueno, pues esta es una manera también de ir educando a nuestros niños para ser incluyentes de todo, para ir entendiendo las razones, las historias de cada persona, de por qué llegan a ser así, y en todo caso, pues sí, ayudarlos, ¿verdad?, a superar algunas cosas. Pero bueno, pues cada quien tenemos historias diferentes, por lo tanto, nos comportamos y somos de maneras diferentes y nuestros aspectos son diferentes. Mucho tiempo fui bambino, reconozco que también fui niño, pero aquellos días terminaron y ahora soy un hombre respetado.

pues un poco más de tolerancia a la frustración, pero sobre todo te digo que es de estrategia, ¿no? Porque ya te voy a decir de qué se trata, pero es de mucha estrategia y por lo tanto, pues, o sea, te puedes cansar, pero pues es un reto bastante grande este laberinto circular. No, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. No puedes hacer trampa en este laberinto, fíjate, porque ¿qué es? Es una estructura de madera que tiene dos secciones de manera circular, como si fueran dos carreteras cerradas, dos óvalos, uno arriba y otro abajo. Y en esos dos óvalos hay unas pelotitas blancas y rojas también de madera, incrustadas allí, o sea, movibles, pero incrustadas allí. No las puedes sacar, solamente las puedes girar, solamente las puedes desplazar girando, empujando y girando. Y bueno, pues de lo que se trata el objetivo es que las pelotitas rojas queden de un lado y las pelotitas blancas queden del otro lado. Entonces, cuando están revueltas, pues ¿cómo lo voy a hacer si no las puedo sacar? Lo que sí tiene es un mecanismo en el centro que es como un pequeño elevador, una pieza que sube y baja y que esa te permite ir y permite que las pelotitas vayan cambiando de la carretera de abajo hacia la carretera de arriba, eso sí, pero de una por una. Entonces lo que tienes que hacer es pensar, ¿verdad? Hacer estrategia para saber cuál pelotita vas pasando, cuál vas subiendo, cuál vas bajando, en qué momento, porque bueno, no es sencillo. Quien ha diseñado este juego, pues lo hizo justamente de esa manera, que no sea sencillo, que no sea tan rápido que subes y bajas las pelotitas, ¿no? O sea, porque a veces cuando empujas una, ya cayó y ya se mezcló con la otra y entonces, pues, te va costando un poco de trabajo, ¿no? Es un poco como este cubo de números, ¿no? De números que vas empujando este no es un cubo, bueno, es un cuadrado plano que tiene números adentro, pero que se pueden desplazar y que vas acomodándolos, tiene diferentes retos, ¿no? Pero el imposible es justamente pues casi imposible y que bueno, pues no se vale sacar las piezas, ¿no? En este caso, bueno, no, ni siquiera se pueden sacar las piezas. La cuestión es irlas empujando, ir decidiendo cuál bajo, cuál subo, cuál arrastro, cuál la llevo hacia la derecha, cuál la llevo hacia la izquierda, en qué momento subo y bajo este pequeño elevador, ¿no? Para poder lograr mi objetivo de que las piezas rojas queden abajo y las piezas rojas queden en un lado y las piezas blancas queden en el otro. No es nada sencillo, sin embargo, puede ser que no sea imposible, pero es un juego, ¿no? Y por eso te digo, te enfrentas con mucha, mucha tolerancia a la frustración, porque uno se puede desesperar muy fácil. Si no se puede, es imposible, ya no lo hago. Pero quizá con paciencia y sobre todo pues ir entrenando esta tolerancia a la frustración, que es importante para la vida, ¿no? Y que bueno, ahorita se me ocurre justamente eso, que aparentemente son juegos sencillos en los que uno puede decir, ¿ay qué? Pero son entrenamientos justamente para la vida, ¿no? Si te vas entrenando en la tolerancia a la frustración, ¿no? En la paciencia, en pensar en estrategias, bueno, pues eso lo puedes aplicar en la vida, no solo en el juego que tienes ahí entre manos presentes, sino para la vida, para las cosas que vas enfrentando. Laberinto Circular es un juego que se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc y que bueno, que puedes llegar allí, puedes pedirlo prestado, ahí te prestamos también una mesita para que puedas estar allí un tiempo si eres muy, muy ducho y te gustan los retos difíciles. Laberinto Circular puede ser para ti. ¿Qué te parece? Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. crear para liberar, liberar para sanar. Muy bien. ¿Y cómo está Jair? Mercado a comprar café y una hormiguita se subió a mi pie y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar frutilla y una hormiguita se subió a mi rodilla y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi hombrito y yo lo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita no se iba. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar pomelo y una hormiguita se subió a mi pelo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita ahí seguía. Sacudía, ay, sacudía. Fui al mercado a comprar papas fritas y una hormiguita se subió a mi colita y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita no se iba. Sacudía, sacudía, día. Ahí fui al mercado a comprar pescado y una hormiguita se subió a mi mano y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Y fui al mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi codo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Y cuando volví de aquel mercado, todas las hormigas me acompañaron y yo sacudía, sacudía, sacudía y las hormiguitas se divertían. Sacudía, sacudía, día. Sacudía. El cuento de hoy es... Continuaremos con el capítulo 5 de Coraline de Neil Gaiman. Y fíjate, estaba pensando que quizá no te vaya a leer todo el cuento, toda la novela, porque bueno, sería bueno también que si tú quieres saber lo que sigue, pues vayas por el libro a la biblioteca del Centro Social Ayuc y... compares, puedas leerlo y compares lo que hay en el libro, si quieres, con la película, o si no puedes, has podido ver la película, pues quizá leyendo el libro, bueno, pues te vas a enterar de todo. Así que probablemente no lo leamos todo. Bien, el capítulo 5 del libro de Coraline, de Neil Gaiman. Después de que Coraline hizo su viaje a el otro mundo, cerró la puerta del salón con la fría llave negra. Fue a la cocina y se subió a una silla e intentó dejar el manojo de llaves sobre el marco de la puerta. Lo intentó 4 o 5 veces hasta que se dio cuenta de que no alcanzaba. Entonces las ocultó bajo el mueble que estaba junto a la puerta. Su madre aún no había vuelto de la compra. Coraline se dirigió al congelador y sacó la barra de pan de reserva del último compartimiento. Se preparó unas tostadas con mantequilla de cacahuate y mermelada y bebió un vaso de agua. A continuación se dispuso a esperar el regreso de sus padres. Cuando comenzó a anochecer, Coraline horneó una pizza congelada en el microondas. Después encendió la televisión y se preguntó por qué los adultos se reservaban los mejores programas, los que estaban llenos de gritos y carreras. Al cabo de un rato empezó a bostezar, se se desvistió, se cepilló los dientes y se acostó. A la mañana siguiente fue a la habitación de sus padres, pero la cama no estaba deshecha y no había rastro de ellos, así que desayunó espaguetis de lata. A mediodía comió una tableta de chocolate en una taza y una manzana que, aunque estaba amarilla y un poco arrugada, sabía bien. A la hora del té, bajó a ver a las señoritas Spink y Forcible. Estas le ofrecieron 3 galletas integrales, un refresco de lima y un té flojo. El refresco era diferente, no sabía a lima, sino a algo verde y chispeante con un toque químico. A Coraline le encantó y le habría gustado tenerlo en casa. «¿Cómo están tus queridos padres?», le preguntó la señorita Spink. «Han desaparecido. No he visto a ninguno de los dos desde ayer. Estoy sola. Supongo que me he convertido en una familia de un solo miembro». Dile a tu madre que hemos encontrado los recortes de prensa sobre el teatro Empire de Glasgow, de los que habíamos hablado. Parecía muy interesada cuando Miriam sacó el tema. Se ha sumado misteriosamente, igual que mi padre. Caroline, me temo que mañana no vamos a estar en casa, cielo, comentó la señorita Forcible. Pasaremos la noche con la sobrina de April en Royal Tunbridge Wells. Le mostraron a la niña un álbum con fotografías de la sobrina de la señorita Spink, tras lo cual Coraline regresó a su piso. Abrió su monedero y bajó al supermercado. Compró 2 botellas grandes de refresco de lima, un pastel de chocolate y una bolsa de manzanas que le sirvieron de cena. Tras cepillarse los dientes, fue al despacho de su padre, encendió el ordenador y escribió una historia. La historia de Coraline. Había una niña que se llamaba Manzana. Bailaba mucho, bailaba sin parar hasta que sus pies se convirtieron en salchichas. Fin. Imprimió la historia, apagó el ordenador y debajo del texto dibujó a una niña bailando. Después se dio un baño, pero echó demasiado gel y la espuma rebosó el borde de la bañera y se extendió por el suelo. Se secó, limpió el suelo lo mejor que pudo y se acostó. A medianoche se despertó y se dirigió al dormitorio de sus padres. La cama seguía hecha y vacía. Los números de color verde brillante del reloj digital marcaban las 3:12 de la madrugada. Totalmente sola en medio de la noche, Coraline rompió a llorar. En la casa desierta no se oía más que su llanto. Se metió a la cama de sus padres y al cabo de un rato se quedó dormida. Coraline se despertó al sentir los golpecitos de unas patas sobre el rostro. Abrió los ojos y vio unas grandes pupilas verdes que la miraban fijamente. Era el gato. ¿Hola? Hola, lo saludó la niña. ¿Cómo has estado? El gato no respondió. Entonces Coraline se levantó, llevaba una camiseta larga y el pantalón de una pijama. ¿Has venido a decirme algo? El gato bostezó y sus ojos echaron chispas verdes. ¿Sabes dónde están mis padres? El gato parpadeó lentamente. ¿Significa que eso sí? El gato volvió a parpadear y Coraline decidió que aquello era una respuesta afirmativa. ¿Me llevas a dónde están? El gato lo observó y luego se dirigió al vestíbulo seguido por la niña. Recorrió el pasillo y se detuvo al final, junto a un espejo de cuerpo entero. En otra época, este había formado parte de la puerta interior de un armario. Lo habían puesto allí al mudarse y, aunque la madre de Coraline comentaba a veces que quería sustituirlo por algo nuevo, aún no lo había hecho. La niña encendió la luz. El espejo mostraba el pasillo que era lo que había a su espalda y sus padres aparecían reflejados en él como si estuvieran vagamente situados en el vestíbulo. Parecían tristes y solitarios. Cuando Coraline los miró, la saludaron despacio con manos flácidas. El padre rodeaba con su brazo a la madre. Los dos le devolvieron la mirada desde el espejo. El padre abrió la boca y dijo algo, pero ella no lo oyó. Su madre sopló en la parte interior del cristal y escribió rápidamente con la punta de un dedo antes de que el vaho se borrase. Suena tuya. Cuando el vaho se desvaneció, sus padres también y el espejo quedaron tan solo las imágenes del pasillo, Coraline y el gato. ¿Dónde están? No obtuvo respuesta, aunque Coraline oyó con la imaginación su voz, seca como si fuese una mosca muerta en el alféizar de una ventana en pleno invierno, que decía: ¿Dónde crees tú que están? No van a regresar, ¿verdad? al menos no por sus propios medios. El gato parpadeó y Coraline lo interpretó como un sí. Bueno, supongo que entonces solo puedo hacer una cosa. Fue al despacho de su padre y se sentó ante el escritorio. Descolgó el teléfono, consultó la guía y llamó a la comisaría. ¿Policía? Hola. Me llamo Coraline. Es un poco tarde para que estés levantada, ¿no te parece, jovencita? Tal vez, pero llamo para denunciar un delito. ¿De qué se trata? De un secuestro. Han secuestrado a mis padres. Se los han llevado al mundo que está al otro lado del espejo del vestíbulo. ¿Y sabes quién se los ha llevado? Coraline percibió el tono burlón de su voz e hizo un esfuerzo para hablar como una persona mayor y para que así la tomasen en serio. Creo que están en las garras de mi otra madre. Quizá quiera de retenerlos y coserle los ojos con botones negros, o puede tratarse de una estrategia para que yo caiga en sus manos. No estoy segura. Claro, en las viles garras de sus diabólicas manos. ¿Sabes qué te aconsejo, señorita Jones? No, ¿qué? Pídele a tu madre que te prepare un gran tazón de chocolate bien caliente y que luego te dé un gran abrazo. No hay nada como el chocolate caliente y un abrazo para espantar las pesadillas. Y si te riñe por despertarla a estas horas de la noche, dile que te lo ha aconsejado el policía. Pero Coraline no se sentía nada tranquila. Cuando la vea, se lo diré. Y a continuación colgó el teléfono. Colorín colorado, este aún no se ha terminado. Este es el capítulo 5. Bueno, es la mitad del capítulo 5 del libro de Coraline. Y la pregunta para ti es: ¿qué crees que suceda? ¿Se llevaron a sus padres? ¿Se los llevaron al otro lado? ¿Sus padres no han regresado porque se fueron a una fiesta? ¿Porque se distrajeron? ¿Porque tuvieron una reunión? ¿Qué pasó con los padres de Coraline? ¿Y qué va a pasar con Coraline? ¿Va a ir al otro lado a buscarlos? ¿Qué va a hacer? ¿El gato le va a decir algo? ¿O qué va a suceder? Bueno, este libro, te digo, se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc, así que si quieres leerlo, por allí te lo puedes encontrar. Y tal vez dejemos esta lectura hasta ahí. Y pues si quieres continuar sabiendo qué sucede, pues puedes ir allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? Métete, que te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré. ¡Ey! ¡Métete, tete! Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasan morenos y uno de otro cantor. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Escucha, pequeña, ¿qué harán tus muñequitas y así? Métete, que te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré. ¡Ey! ¡Métete, tete! Pues ¿qué hizo caso? Nada de tarea, cero matemáticas, cuatro urbanidad, cero geografía. te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré. Hey, métete, tete. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice, preguntando se llega a Roma. ¿Qué será esto de preguntando se llega a Roma? ¿A alguien se le ocurre algo de qué significará preguntando se llega a Roma? ¿No? Preguntando se llega a Roma. ¿Me quieres un banano? Preguntándose llega a Roma, bueno, pues significa que justamente eso, preguntando, cuando tenemos dudas, vamos a llegar a nuestro destino, a nuestro objetivo, a lo que queremos, a resolver algo, ¿no? Esto significa preguntándose llega a Roma. A veces no preguntamos, nos quedamos con la duda y pues no podemos resolver o no podemos solucionar cosas o seguir investigando, ¿verdad? Así que bueno, pues yo te invito a que preguntes, sobre todo cuando tienes dudas y creas que las respuestas te van a iluminar el camino. La adivinanza del día de hoy dice, patio barrido, patio regado, sale un viejito muy esponjado. Guajolote. ¿Qué te hizo pensar en el guajolote, Matt? Cuando dijo esponjado. Ah, porque en la mañana estábamos... Ajá, y estábamos hablando, en la mañana estábamos hablando justamente de eso, ¿no? De que los guajolotes se esponjan. Porque los guajolotes esponjas. Igual como los pavos real. Sí es cierto, los pavos. Aquí mira, y ahorita, como los pavos reales también. Ah, sí. A mí me gustan mucho los pavos reales porque atrás hay veces que son de colores y forman algo bien bonito. Parece que tienen ojos en sus plumas, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, justamente es el guajolote. Vámonos con esta canción que se llama La granja de mis abuelos. Primero a la vaca el pasto daré. ¡Bé! Esa es la oveja, la conozco bien. Oink, oink, oink. Al chancho su comida yo le daré. ¡Kikiriki! El gallo me canta, ¿qué hay de comer para mí? Conozco su canción. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Un pollo chiquito tiene mucho frío. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Mientras el pato en el agua está. Mi abuelo a caballo me lleva a pasear. Son mis abuelos muy entretenidos. El libro Tigre Callado escribe poesía de Monique Cepeda. En esta sección que le titula Los Grandes, te comparto este poema. Va a parecer como una historia. Si se callan cuando entras, es que están hablando de amor. Si terminan la frase y se secan una lágrima, es que están hablando de la muerte. Les da más pena el amor que el dolor. Los Grandes. Nos hablan de la vida, de lo que haremos cuando seamos grandes, como si ser chico no fuera estar vivo. Ayer mamá perdió las llaves, rompió un plato y se le olvidó no sé qué cita. Hoy me tiré la sopa en la camisa, olvidé el cuaderno y no encuentro un zapato. Parece que no es igual una cosa que la otra, como si ayer y hoy no fueran parecidos. Quise preguntar por qué decidieron que yo naciera. Papá lee el periódico, mamá trae las pantuflas al revés. Mejor no pregunto. Quise preguntar si sabían que era yo y no otro, el que vendría. El periódico habla de la guerra, el pan se quema. Mejor no pregunto. Si todos fuéramos otros, ¿cómo serían nuestras vidas? Mejor me callo. Tempranito a comer, llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes. Y papá elefante, con tempo y barrigón, se sirvió su sopa con el cucharón. Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca. Pero papaíto, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón. Bueno, en esta sección de nuestro carnaval de la lectura, le vamos a pedir a Matt. Matt, ¿nos quieres comentar de este libro que leíste? Es un libro de Satoshi Kitamura, creo. Uh-huh. ¿Eh? Sí, comentarlo, lo va a comentar. Yauni Oram y Satoshi Kitamura. Uh-huh. ¿Qué pasaba en este libro? Cuéntanos. Bueno, es que había una vez un niño que tenía 1,000,000 de juguetes y se aburría mucho. Entonces, subió al desván y luego que subió al desván, dijo que estaba vacío, pero en sí no estaba vacío porque se había encontrado una familia de ratoncitos. Ajá. Entonces también se encontró con hierbas, luego hizo volar un motor que es como de una nave, pero lo hizo volar, que ya no funcionaba. Ajá. Y varias cosas así. Y entonces le dijo a su mamá que tenían un desván, pero su mamá dijo que no. Que no tenían desván. Ajá. Pero es que él se lo está imaginando y en sí la escalera para ir al desván era de su camión, de su, ¿cómo se llama? De su bombero, como tenía ahí escaleras y él se lo imaginaba. Uh-huh. Y entonces qué, o sea, ¿qué nos querría decir Satoshi Kitamura? Que está muy interesante. Ajá, pero entonces, ¿qué querría decir con esto de los adultos? ¿Qué pasaba con los adultos? O sea, que los adultos nos cuesta un poco más de trabajo imaginar. Uh-huh. ¿no? Cuando pues los niños pues imaginan muchísimo y pueden imaginar como este niño un desván en una casa donde no hay desván, ¿verdad? Pero con la imaginación pues puedes traerlo y además divertirte muchísimo. Bueno, pues este es uno de los libros que también se encuentran en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Leslie, ¿tú nos quieres comentar algo, no? Sí, de este libro que se llamaba, es un libro sin palabras, ¿no? No, okay, no entendiste nada. ¿Qué pasaba? ¿Qué había? ¿Qué dibujos había? Bueno, sí. Había, no sé si era un niño. Ajá. Era un niño. ¿No? Era un niño, sí. Había un niño que estaba por la nieve en una calle. Ajá. Era un niño, después llegó a su casa caminando por la calle. Ajá. Después se fue a su casa con su papá. Después había un pajarito que estaba en una rama, uh-huh, colgado, y el su papá dejó que entrara el pájaro. Ajá. Después porque afuera hacía muchísimo frío, ¿verdad? Ajá. Después el pájaro hizo muchas cosas, muchas travesuras, uh-huh, tiró todo. Después, el niño, pues, lo cuidó, uh-huh, y le enseñó cosas. Después, después ya fue un pájaro muy, o sea, muy así. Ya no deshacía cosas. Ah, así. Más obediente. Y después, ¿cómo se llama? Después ya no hacía nada, uh-huh, cosas de nada. Muy bien, esa fue la historia que entendiste de este libro, muy bonita. Hay unas imágenes donde el pajarito va todos los días y de pronto un día ya no llega. Y el niño está muy preocupado porque no llega el pájaro. Y lo encuentran en el frío con una alita rota. Y entonces él lo cuida, le cuidan su ala, le recuperan le atienden su ala y él sana. Pero ese sí, es un libro sin palabras y es muy bonito, pero Leslie, pues sí, captas la historia, vean. Entonces, bueno, pues así como Leslie, como Matt, pues son muchos libros que puedes leer, y que después puedes compartir y que alguien puede decir, ay, esa historia me interesa, a ver, déjame verla, ¿no? Y así vamos haciendo, vamos siendo mediadores de lectura y replicando este gusto por la lectura. Sí, Betsa. Sí, recomiendo que vayan al proyecto porque una vez yo fui y me llevé un libro en donde ahí le pones una hoja blanca y como que alumbra. ¿Quién sabe por qué hace así? Sí, son libros que tienen unos... las imágenes están plasmadas en unos acetatos. Igual si hay libros interesantes, porque yo antes de chiquita iba igual al proyecto. Ajá. Y creo que me llevé uno de Elmer. Ah. Me llevaba esos de Elmer. Elmer, el elefante de colores, ¿no? Sí. Sí. En el centro social vi, no me acuerdo que si fue grupo 1 o grupo 2, que hicieron lo mismo. Ah, sí, que en un acetato, que les iba a decir que en un acetato están esas imágenes del libro que nos comentaba Betsa, están plasmadas esas imágenes, y entonces el acetato es transparente, pero está puesto sobre un fondo negro, entonces no se ven las figuras muy bien hasta que tú pones una hoja blanca o un fondo más blanco, las imágenes resaltan. Y justamente sí es cierto, hicieron eso en un grupo, en grupo 2, donde sobre un acetato dibujaron cosas. Sí, porque mi hermana dibujó unos peces y un planeta. Uh-huh. Y el acetato estaba en el fondo negro, que era una cartulina negra, y entonces después con una hojita o una lámpara de blanca que hicieron, podían ver mejor las imágenes que habían hecho, ¿no? Bueno, pues ahí está, te invitamos para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Hay muchísimos libros, más de 3,000 ejemplares, y bueno, pues gracias. La mayoría han sido donados por la Asociación Libros para Pueblos, ¿no? Esta asociación que, bueno, pues ha hecho mucho trabajo y mucho esfuerzo para que la lectura llegue a todas partes. ¿Mm? Yo doné uno. Ah, sí, es cierto, también Leila le nos donó uno, ¿no? Nos ha donado el centro de maestro, nos ha donado amigos, así, nosotros también hemos donado libros. Sí, así han llegado los libros a la biblioteca por medio de donaciones. Muchísimas gracias, Leila, por ese libro que nos donó. Y bueno, pues así estamos invitándote para que te acerques a esa biblioteca. Hay muchísimos libros, justamente aquí tengo un montón de libros, ¿no? Que están bien bonitos y que puedes, bueno, pues... Siempre hay un libro para todos los gustos, ¿sí, Betsa? Nina, yo también voy a donar un libro que me gustó mucho y ese lo tenía desde preescolar, que se llama El Sastrecillo Valiente. Ándale, bueno, pues bienvenido será. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, vámonos también a mandar saludos a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Yo le mando saludos a mi papá y a mi mamá. Y a mi prima Bere. Ah, y a mi... Bueno, es mi tía, no sé si es mi prima o mi tía. Y también le mando saludos a mi... A Dana y a Kenia. Oh, bien. Ah, y también saludos a mi hermano Ángel y a Yael Martínez Antonio. Uh-huh. Yo también le mando saludos a mi tío Ángel, a mi tía Bere, a mi tío Abraham, a mi tío Lenin, a mi tío Johnny, a mi tía Olga, a mi abuelita, a mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Yo le mando saludos a Ismael, a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi tío, a mi otra tía y a mi otro tío y a mis primos y a todos. Uh-huh. Yo le mando saludos a mi papá que no sé si ahorita está jugando o no está jugando y ojalá haya ganado o va a ganar. Y a mi... A mi mamá y a mi hermana. Uh-huh. Saludos a todos, ¿sí? También le mando saludos a mi tío Johnny. Le deseo suerte en su partido de fútbol. ¿Quién sabe a qué hora es? Y yo también le mando saludos a mi primo Johnny. Y le deseo mucha suerte para que meta gol. Ándale, y quiero que gane. Ajá. Buenos jugadores. Bueno, pues para todos ellos saludos. Y también incluimos es a todas las personas... Bien. Es buen jugador. Johnny es buen jugador, muy bien. Y sí, es muy jugador y además se aguanta mucho porque una vez cuando fui a ver su partido se lastimó con un alambre así en su pierna. ¿Quién sabe? Pero es ahí de la red, ahí en la cancha y se le abrió y aún así él siguió jugando, no le importó, pero se aguantó y a la fuerza... Lo sacaron y no quería que lo sacaran. A todo sangró, por el juego, por ajá, ganar. Y sangró mucho. Ah, bueno, pues le mandamos también saludos a Johnny, ¿sí? Eso es muy malo. Pues sí, a veces. Igual a mí una vez me caí de, ¿cómo se llama? De una silla. Y acá me lastimé. ¿En la rodilla te lastimaste? Me lastimé muy, muy feo. Sí. Nos explicó nuestro profe que si se te rompe, por ejemplo, la arteria que es de acá, ajá, que si se te rompe, la sangre se te sale más rápido, se sí te desangra y si por lo uh-huh. No, y si por ejemplo, y si se te sale por lo menos 2 litros de sangre, uh-huh, te mueres. Pues sí. Pero si te lastimas y nada más se rompe una vena o así, sangras poquito. Poquito, como... uh-huh, pero la aorta, que es esta vena que tenemos en el cuello, esa es como cuando abres una manguera de agua con mucha presión, sale disparada y pues sí, te puedes sangrar rápidamente. Bueno, pues ahí están todos los saludos para todos y todas. Sí, Nina, igual te voy a contar una cosa. ¿Sí? Cuando fui a la casa de mis primos paternos allá en Oaxaca, uh-huh, como ellos tienen una casa allá y una casa acá, un día ahí ellos tienen una caminadora y me subí con mi primo Choco, nos subimos los dos juntos. Así que pues ni me di cuenta que mi primo le subió el nivel y pues como yo llevaba falda, porque justo fue un lunes y llevaba falda y mallas, pues me subí así y que le subió un nivel muy alto y me resbalé y se me bajaron las mallas y acá en mi rodilla como que se me puso rojo y casi se me abría. Y a mi primo Choco se le hizo más feo porque acá en su pierna, ajá, se le abrió más y acá en su mano, pero sí, fue poquito. Y nos sí echaron vitacilina y ni podíamos caminar. Porque además el golpe también. Sí, y además mi primo nació que es bien suertudo porque, bueno, a la vez no es suertudo porque no fue. Uh-huh. no fue a la escuela porque el de él sí fue muy feo. Y yo tuve que ir porque si no me iban a notar falta. Y luego más porque ese día tenía educación física y danza. Oh. Y en educación física nos tenemos que arrastrar. ¿Y podías arrastrarte no. con dolor? No, pues no, ¿verdad? Difícil. Sí. Pues sí, pues hay que tener a veces cuidado con los accidentes porque algunos, bueno, pueden ser tranquilos, pero algunos pueden ser muy peligrosos, ¿verdad? Y también cuidado con las heridas, inmediatamente curarlas porque, bueno, se nos pueden infectar y pueden complicarnos las situaciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tus anécdotas y bueno, felicidades para todos también los que cumplen años el día de hoy. Los vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. Bueno, pues felicidades a todas las personas y vámonos con la travesura de Osauri. A ver si es cierto que estaba haciendo esto. Thank you. Abel. Yo escuché que tal vez estaba viendo una película de acción o una película, no sé. Leslie, ¿qué dice? Un helicóptero. Sí, soy un helicóptero. O quizás se fue con un amigo de viaje. Su amigo de Osauri se fue en un avión y Osauri se habrá ido en el helicóptero y su otro amigo en un coche. O sea, porque se oyen otro tipo de motores. ¿Ustedes qué dicen? Helicóptero. Sí. La pregunta es, ¿ustedes creen que Osauri podría llegar a... Chile. ¿Podría llegar a... a manejar un helicóptero? No sé. Probablemente sí. ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes podrían llegar a manejar un helicóptero? Sí, de hecho yo quiero aprender a manejar un avión y un helicóptero. Y yo también. Igual, nunca, porque ahí, quién sabe en dónde me subí, pero estaba alto. Y mi tía Olga le tiene mucho miedo a las alturas. Y para mí eso no era nada alto. Pero me dijo que te subas a un helicóptero si te va a dar miedo. Pero ni siquiera he sabido si tengo miedo a las alturas o no, porque regularmente no he estado en un lugar muy alto. Por ejemplo, cuando te asomas de aquí, cuando te asomas por aquí, cuando te asomas por aquí, donde estamos hacia abajo, hacia el parque, ¿no sientes nada? No. No se siente nada. Quizá yo más una alto, vez sí. Me subí a, yo una vez trepé un árbol como media casi, dos pisos de un hotel así altote y no me dio miedo. Quizá y no luego trepé unas piedras y luego me subí a un avión. Ajá. Y no me da miedo. Sí, quizá no tiene miedo a las alturas. Sí, Leslie. Yo no le tengo miedo, no le tengo miedo a las alturas, pero mi hermano mucho miedo. Sí. No sé por qué le tiene mucho miedo. ¿Quién de ustedes ha volado en avión? Yo no, pero mucha gente dice que al despegar se siente bien feo. Sí, se siente feo. Y siempre lo he querido comprobar. Igual dicen que están bien caros los boletos y avión, porque en diciembre vamos a ir a ver a los padrinos de mi papá a México. Uh-huh. Dijo que si no nos podemos ir en avión y me dijo es que está bien caro el boleto. Uh-huh. Pero le andaba rogando para que me llevara en avión porque nunca he ido en avión, pero como mi papá ya sabe que está caro porque él una vez fue en avión a México. Sí, a veces hay promociones y están más baratos, pero sí son caros los boletos de avión. Sí, Leslie. En especial son muy caros. En especial cuando hay temporadas. El autobús, el helicóptero. Sí. Todo. En especial cuando son temporadas de Día de Reyes, sí. Año Nuevo, porque varias personas quieren viajar y no pueden viajar al destino porque tarda mucho, sí. Porque el avión todavía... Puede ir a Estados Unidos y luego volver a México. Uh-huh, lo que le dicen temporadas altas. Para mí el domingo no es así de descanso, sino que es el sábado, porque ayer con mi tía Olga y Leslie vimos una película de terror que gacho me dio miedo, que se llama El Niño. Ay, mamacita. Como yo ya la había visto, pues casi ya me sabía toda la historia, pero como se me había olvidado, pues yo solita igual me espanté. Ah, pues sí. Y además hicimos agua, no me acuerdo de qué sabor era, y lo vimos con unas palomitas que hicimos. Lo disfrutamos, pero a la vez casi... ¿Se espantaron? Pues sí, disfrutamos. Sí, porque Se trataba porque había un muñeco, creo que era de cera, y unos señores que ya estaban viejitos lo trataban como si fuera su hijo. Ajá. Y pues, quién sabe, pero ese muñeco le hacía cosas malas a su niñera y la niñera se quedó en shock porque se empezó a burlar de que según ese era un muñeco y pensó que era una broma, pero no era una broma. Y de ahí, pues, al final, ay, no me acuerdo quién había aparecido. Creo que era un señor, creo que era su pareja de la niñera que terminó con ella. ¿Quién sabe por qué? Pero hubo un lío entre los dos. Así que entonces, pues él se enojó, quién sabe, porque la niñera quería que se fuera porque ella no lo perdonaba, quién sabe por qué. Y le pidió al muñeco que lo sacara de su casa, y pues el muñeco escribió con sangre que se largue. Y pues el señor se enojó y pensó que fue la niñera. Uh-huh. Así que entonces se enojó con el muñeco y lo rompió. Uh-huh. Y pues ahí se fue todo su espíritu y salió su alma y era una persona. En realidad el muñeco no hablaba nada. ¿Quién sabe por qué lo trataban así? En realidad, el niño estaba vivo. Ah, y ahí había crecido. Y él era muy malo, que empezó a matar a no sé quién. Estuvo bien fuerte. Ay, sí, a mí no me gustan las películas de terror, la verdad. Luego, hablando de boletos, el sábado pasado que fui a Oaxaca, nos ganamos una hoja para ver si nos ganábamos boletos para cine, si nos ganábamos algo de gasolina, si nos ganábamos despensa, o una tele, o un teléfono. ¡Órale! ¿Y si ganaron algo? Yo una vez en una rifa me gané una tele. ¡Órale! Una vez mi abuelita en una rifa y en la secundaria se ganó un peluche bien grande. Ahorita lo tiene en mi casa. ¡Órale! Mucha suerte. Siempre que me voy a dormir con ella, primero, agarro, bueno, cuando regreso de Oaxaca a Cayutla, siempre abrazo al peluche directo, voy por el peluche y después ya voy a saludar a mi abuelita. Primero el peluche. Bueno, pues mira, muchas anécdotas de todo este asunto, y pues sí, para algunos el día de descanso es el sábado, ¿no? O sea, porque ya el domingo hay que preparar para irse a la escuela y todo, y bueno, pues sí. Bueno, pues sí, Osauri andaba por ahí en un helicóptero haciendo su travesura solo con cuidado. Quizá era un helicóptero de juego, ¿no? Bueno, pues estamos terminando tu programa La Boca del Dinosaurio. Te hago nuevamente la invitación para el Nictémero Teatral, que será llevado a cabo el 11 de noviembre y que, bueno, pues va a haber la participación de varias personas, la secundaria, Emiliano Zapata, gente que viene de Oaxaca, a presentar algunos trabajos de teatro, y pues el Nictémero se trata de hacer la actividad teatral todo el día, 11 de noviembre. Todavía está abierta la convocatoria o ya se cerró. Ya se cerró ayer, y bueno, pues la gente que va a participar, pues estará allí y te invitamos. Ya por ahí vamos a andar diciendo, ya casi vamos a andar diciendo qué es lo que, cómo puedes... Puedes presentarte a ver los trabajos de este Nictémero. ¿Algo más? No, adiós. Bueno, pues si no hay algo más, pues muchísimas gracias. Queremos agradecer a todas las niñas y niños que están en esta cabina. De nada. Si unos... De nada. Si unos buscan escuela privada que salgan a las dos, ahí en Oaxaca les recomiendo Las Águilas porque... Luego salimos. Ah, salen a paseo. Ajá. Órale. O si no, a una exposición o así, porque luego he visto que salen, bueno, en su página vi que luego salieron a África, un safari. Órale. Y igual si alguien quiere que la trencen así, trencitas como africanas, mi mamá la sabe hacer y ahorita... Quien quiera unas trencitas así africanas como las que yo ahorita traigo, le pueden marcar a mi mamá, que su número es 951-569-3014. Le marcan y le dicen si van a hacer trencitas normales o con estambre, y ya mi mamá prepara sus cosas y yo pueden ir a mi casa y ahí se los hacen. Órale, y están bien chidas. Nada sí. Más que Mateo, aunque quisiera que le pusieran trencitas, no se puede. Está muy chiquito su cabello. Y además porque está muy chiquito su cabello. Sí, pues sí, ¿verdad? Aunque algunos hombres también se hacen trencitas. Sí. Uh-huh. Es que se sí. Dejan sí. Es que se dejan crecer su cabello y ya. Ajá, exactamente. Y quien quiera entrenar básquet, puede ir a... Acá en Ayutla está una entrenadora que le decimos Rosy, y es muy buena entrenadora porque no nos hace ejercicios tan fuerte, y si queremos aprender básquet, podemos ir allá porque ahorita ya se integró una niña nueva. Y pueden anotarse ahí en la regiduría de educación. Ah, órale, bueno, pues ya ves que sí, Leslie también tiene aquí su comercial, Leslie, a ver, Leslie. Yo quiero ser, ¿cómo se llama? Así, jugadora de básquet, pero mi mamá no quiere. ¿No quiere tu mamá que juegues básquet? ¿Cómo, señora? Tiene que dejar que su hija juegue básquet. Bueno, pues a veces no se puede. ¿A tu tía? Bueno, a veces se puede, a veces no se puede, pero quizá más, cuando estés un poquito más grande, tal vez, ¿no? Ya. Yo le he pedido muchas veces. En realidad, la mamá de Leslie no es mi tía, sino que es mi abuelita, pero dice que le quiere que le diga a tía porque es muy joven todavía. Sí, todavía está muy joven para que le digan abuelita. Bueno, pues, todas estas cosas puedes hacer, ya sabes, así que, pues, y también acompañarnos aquí a la cabina de la radio comunitaria con Gana para que pues estés un rato aquí con nosotros comentando algunas anécdotas, cosas de lo que te mueve. ¿Eh? ¿Como la de Natasha? Ah, las anécdotas de Natasha, sí es cierto. Sí, ya me lo entregaste. Y bueno, pues sin más por el momento, pues nos vamos a despedir. El próximo domingo nos escuchamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganada, que transmite desde San Pedro de San Pablo a Yutla Mije. Pues gracias, chicos. ¿Alguna otra cosa más? De nada. No, yo ¿no? ninguna. Ok. De nada. Vamos a con esta canción que se llama ¿Dónde van todos los chicos? ¿Dónde van? ¿Dónde van ustedes ahorita? Yo voy al puesto de mi mamá. Ajá. Y ahorita voy a ir a reportarme con mamá y voy a decirle que sí puedo estar un ratito con ella, y si me dice que sí, pues me voy con ella, y si me dice que no, pues me quedo ahí. ¡Eso! Ah, bueno, con ley. Bueno, pues ¿y a dónde van todos los demás? Esta canción, ¿dónde van todos los chicos? Hacia el sur, tratando de poder pasarla bien. Una guitarra y mis amigos viajamos en tren, por valles y montañas recorrer. ¿Dónde van quedando atrás?